¿cómo sería? Tengo la sustancia que hace que te rías. Tú tienes la tuya, yo tengo la mía. ¿Cómo sería? Yo tengo rosé, tengo las ruedas y tengo María. ¿Te gustaría? Y hazlo. Cuando prepare el rosé, whisky y arroz, la rueda explota, el DJ toca. Mientras tú brindes a mi gota me rebotan. Eso rebota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Sustancia que hace que te rías. Tú tienes la tuya, yo tengo la mía. ¿Cómo sería? Yo tengo rosé, tengo las ruedas y tengo María. ¿Te gustaría? Y hace loca. Cuando prepare el rosé, whisky y arroz, la rueda explota, el DJ toca. Mientras tú brindes a mi gota me rebota. Eso rebota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota.